Vamos a revolver el cajón de las vocales, encontrar palabras de comienzos similares. Vamos a revolver el cajón de las vocales, encontrar palabras de comienzos similares. Yo encontré una A, es comienzo de un amigo. Necesito más, las voy a buscar contigo. A, A, A, avión. A, A, A, arroz. A, A, A, azul. A, A, A, abrigo. Yo encontré una E, que es comienzo de elefante. Necesito más, que lo sepa, que lo cante. Vamos a revolver el cajón de las vocales y a encontrar palabras de comienzos similares. Vamos a revolver el cajón de las vocales y a encontrar palabras de comienzos similares. Yo encontré una I, que es comienzo de Inés. Necesito más, ayúdame esta vez. Ombligo. I. Indio. Iglú. Iguana. E. Escoba. Escalera. Estante.